Dice que soñaba al aire, dice que buscaba al cielo, pero apareció desnuda cuando despertó del sueño. No pedía nada a la luna, como su humildad ninguna. Explicarle al mundo entero que no quiero yo luchar contra esos cuatro que me quieren destrozar. Humildad para el prepotente, humildad para el que no mira de frente. Yo voy por mi camino, paso a paso, y las zancadillas que se pegan los demás me dan igual. Se esconde para mirar, ay, ay, ay, la luna brilla humildad, de llorar pesar dolor. Transmitir que yo no quiero un imperio, tijerita se lo puso Camarón.